¿Qué pasó, jovenazos? Una vez más regresamos desde aquí, desde Aztecomic en Pachuca, Hidalgo, y estamos con uno de nuestros actores de doblaje invitados de este día domingo. Dejemos lo que se presente él solo, ya que, bueno, nada más por el puro personaje que está interpretando en este momento, en este doblaje latino, se va a dar a conocer por sí mismo. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, amigos? Los saluda Nelson desde Springfield. Y también soy L de Death Note. Y no importa dónde se esconda Kira, lo eliminaré. ¡Yo soy la justicia! Y para los que no me conozcan, ¿qué tal, cómo están? Mi nombre es Hugo Núñez, actor mexicano de doblaje. ¿Cómo están? Hugo Núñez, ¿cómo estamos? ¡Qué bárbaro! Ya tenía rato que te quería conocer. Muchas veces hemos tratado de localizarte, según sé, no sé, no estoy seguro, ya que por ahí, pues nos dicen que es medio difícil, ¿no es cierto? Jamás, estoy a las órdenes de quien guste platicar conmigo de lo que sea, de anime, de doblaje, de lucha libre, de fútbol, de política, de lo que ustedes quieran, yo estoy para servirles, y en un momentito les voy a dar con todo gusto mi correo electrónico y mi página personal, para que no solo ustedes, sino los escuchas, puedan estar en contacto directo conmigo. Y no, para nada es difícil contactarme. Ya ves, mendigo, te voy a ir a patear el trasero ahorita que te vea. ¿Quién dijo que es difícil? No puedo decir, pero el jefe de la radio ya sabrá quién. Perfecto. No, pues estoy a las órdenes de todos ustedes. No, pues muchas gracias por estar aquí. Y la verdad, un placer. Ayer hablábamos con Lalo, que ahorita que estábamos escuchando lo de Nelson, que él estuvo 3 capítulos, algo así, ¿no? 3 capítulos, que tuviste algún problemilla, algo así, y tuvo que hacer 3 capitulillos, todo. Bueno, Lalo es uno de los actores que más admiro y respeto. Él es de los primeros, podría asegurar que él fue el primer Nelson que hubo en Los Simpson. Y bueno, ahora a razón del cambio de elenco, tengo la fortuna de ser yo quien le da voz a este personaje. Y no, para nada hay una relación de respeto entre todos los compañeros actores. Y sabemos que así es este negocio, así es tener que cambiar de repente un reparto o un personaje. Y pues nada, afortunadamente el sol sale para todos, hay bastante trabajo en doblaje. Y Lalo, te repito, es de las personas a quienes más admiro, una inspiración para todos los que estamos iniciando en esto del doblaje. Y no, nunca he tenido alguna diferencia con alguno de los actores originales de la serie de Los Simpson. Ay, es que, bueno, me hice bolas. Él me decía que dobló a Nelson 3 capítulos, pero del que doblaba anteriormente, creo. Bueno, no estoy seguro, ahorita ya estoy hecho un poco bolas, pero bueno. Personajes, como dices, eres ya todavía un poco nuevo en el doblaje. ¿Cuánto tiempo llevas? Este noviembre cumpliré 7 años haciendo doblaje, pero mi carrera como actor es ya de 21 años. 21 años, empecé a los 11 años a hacer teatro. Y te repito, tengo la bendición de desde hace 6, casi 7, de dedicarme al doblaje de voz. Esto con el apoyo de mis maestros en la escuela donde estudié, la escuela de Lobe Santini, Alegro. Me dieron la patadita inicial y bueno, a Dios gracias, pues de eso vivo ahora. ¿Y cómo es que empiezas? ¿Cuándo te da el gusanito? Hemos platicado con muchos actores de doblaje. La mayoría empiezan muy chavitos. Y por coincidencias, que pues ahora sí que la vida se les metió el doblaje. Y ¿cómo empiezas tú? Claro, no, fíjate que en mi caso es todo lo contrario. Pese que yo ya había hecho teatro mucho tiempo, lo tuve que dejar por algunas situaciones ajenas a mí. Y bueno, el doblaje a mí desde que yo era niño me gustaba el doblaje. Obviamente yo soy de la generación de Don Gato, la generación de Batman, la familia Monster. Y esas series me llenaron mi infancia de momentos muy entrañables, sobre todo escuchar esas voces que eran maravillosas para mí. Don Julio Lucena, para mi gusto, uno de los mejores actores que ha habido, Don Gato. También un saludo al Tata, que un gran amigo, personal, Los dos somos Arvizu, de hecho. Y un saludo al Tato, que hizo todas las voces prácticamente de Hanna-Barbera. Sí, claro, el maestro Arvizu es la novena maravilla de su voz. Él solo doblaba tranquilamente Don Gato, Los Picapiedra, en fin, todo Hanna-Barbera, como bien mencionas. Y bueno, esas voces fueron las que me influenciaron. Y a mis 25 años de edad entro a estudiar doblaje gracias a una convención de cómics, a La Mole. Tengo el gusto de conocer ahí a Gabriel Chávez, la voz del señor Burns. Le pido ayuda para entrar a estudiar doblaje y bueno, con toda la confianza del mundo, me dio su apoyo, se comunicó con Lobe Santini y gracias a ellos dos tuve la oportunidad de estudiar la capacitación en la especialidad de doblaje en Alegro. Y pues nada, desde hace 7 años ya estoy aquí, pero yo entré ya muy grande, entré a los 25 a hacer doblaje y me hubiera gustado entrar más chavo, pero por circunstancias de la vida no fue así. Ahora la vida me da una segunda oportunidad y creo que la estoy sabiendo aprovechar. Oh, pues qué bueno saber eso, porque yo también quiero ahí hacer mis pininos. Digo, de hecho ayer hablaba con Lalo de eso y vamos a ver qué tal. Y bueno, ¿cuándo es que te dan tu primera oportunidad? Mi primera oportunidad fue, te repito, hace casi 7 años, un noviembre. Lobe Santini, la directora de la escuela en donde estudié, me dio mi primer llamado para hacer ambientes en una película que se llamó La Tribu Brady. Nada del otro mundo. Pero ahí fue mi primer doblaje de paga. Y posteriormente, bueno, me enracho en esta empresa, en Art Sound, donde se me dieron mis primeras oportunidades. Pero he tenido la oportunidad de trabajar en distintos estudios: Candiani, AF, Antigua, en fin, en la mayoría de los estudios donde trabaja gente que no pertenece a la ANDA. Yo soy del Citatir y soy también actor independiente. Pero mis primeras oportunidades fueron en Art Sound. Y vaya, yo estoy eternamente agradecido con esta empresa que me haya abierto las puertas para ya hacer de manera profesional lo que tanto me gustaba desde niño. Entonces, nos comentabas, desde niño te gustó eso de ver las voces y todo el rollo, y eso querías hacer. Cuando por fin, ahorita que ya la vida te está dando el chance, bueno, ahorita ya llevas un rato en esto, pero cuando por fin te empieza a dar el chance, ¿qué se siente ya cuando ya cruzaste del otro lado? Yo creo que se define en una sola palabra: magia. El doblaje es mágico. El doblaje es prestarle tu voz a alguien que muchas veces no existe, que es un dibujo o que es un actor representando otro papel. Y en un solo día un actor de doblaje puede ser 6-7 personas distintas. Para mí el estar ya ahí es la culminación de un sueño que me costó mucho trabajo llegar, pero es decir, ya estoy aquí, lo logré. Y ahora de aquí en adelante lo que venga ya es ganancia. Fueron muchos sacrificios de parte de tu servidor, de parte de mi madre, de parte de mi novia. Aguantar desveladas, aguantar... Había veces que, digo, no lo digo para que sienta lástima a la gente, pero había veces que 2-3 días comiendo lo mínimo, porque el dinero que tienes lo vas a ocupar en los pasajes para irte a reportar o para ir a hacer un llamado de doblaje. Y entonces, pues, comerlo lo que hay, ¿no? Unas Sabritas o un vaso de agua. Estás narrando mi vida en estos momentos. Tú mejor que nadie, mucha gente lo sabe, que cuando algo te interesa y lo quieres de verdad, te implica muchos sacrificios. Pero cuando empiezas a ver los frutos de esos sacrificios, te das cuenta que hiciste bien en no claudicar. Yo sí estuve un par de veces a punto de claudicar, a punto de renunciar, botar el arpa y decir, no, regreso a servir mesas, regreso a lavar carros, en fin. Y no, pero afortunadamente tuve el apoyo de dos personas maravillosas, dos grandes mujeres, las dos mujeres más valientes que yo conozco en este mundo, mi novia Danielia y Elén, y mi señora madre, Caro, que cuando me vieron a punto de claudicar, me agarraron de las greñas y me dijeron, no, claudicas nada, vámonos a trabajar. Ya nos costó mucho, ya sacrificamos mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, muchas lágrimas, para que ahora el señorito venga a decir que creen, siempre no pude, tejones porque no hay ardillas. Y digo, creo que los frutos están ahora, gracias a Dios. Tengo la oportunidad de darle voz a personajes un tanto entrañables, un tanto queridos. Y se refleja no tanto en el bolsillo, sino en el cariño de la gente que ahora me reconoce, que me hacen favor de invitarme a las convenciones, que era también parte de mis sueños. Yo desde toda la vida he ido a las convenciones. Un tiempo trabajé como animador para Conexión Manga en las convenciones, pero ahora ya vengo como el invitado, como la voz de, que eso es algo de lo que toda la vida anhelé y ahora, bendito Dios, se me concede. No, pues felicidades, la verdad, ya muchos quisiéramos estar por ahí y pues, hay que seguir, como dices, echándole ganas. Y a ver, de los personajes entrañables y todo eso, ¿cuáles son, desde que empiezas hasta ahorita, tus personajes así favoritos? Mi favorito, sin lugar a dudas, es Nelson. Me identifico mucho con él. Es un chico problema, es un chico que sí da lata, que molesta a los demás, es un chico muy típico de la adolescencia. Pero además, hay que analizar la historia, hay que analizar de dónde viene Nelson. Él tiene una historia de una familia disfuncional, de un hogar desafortunadamente disgregado. Recordemos que su papá los abandona, les dice un día voy a comprar cigarros. Y después se la sacaron con otra onda. Es la típica mexicana, ¿no? Aquí, ¿cuántos papás no han dicho voy a comprar cigarros, pasan 20 años y no han regresado a la casa? Y bueno, recordemos también que la mamá de Nelson es de dudosa reputación. Hay veces que Nelson tiene que dormir en la calle porque mamá va a estar ocupada con el tío John, otro tío John. Y es triste, de verdad, yo me pongo a pensar, chale, la vida del chavo es muy triste porque realmente si es tan hijo, no es porque quiera hacerlo, es porque es una llamada de auxilio, él lo que quiere es que alguien le ponga atención y que le demuestren un poco de cariño. Yo creo que es un caso muy típico de los mexicanos, de la juventud, de la infancia mexicana, un caso como el de Nelson. En segundo lugar, y esto tiene un lugar muy particular en mi vida, es L de la serie Death Note, ya que gracias a él se me empezó ya a reconocer como actor de doblaje a nivel Latinoamérica. Yo en mi vida había soñado salir de México. Hace un mes tuve la oportunidad de ir a la Convención Nacional de Cómics en Guayaquil, Ecuador, algo que no jamás pasó por mis sueños más fumados, el que gente de Ecuador quisiera conocerme. Y bueno, tuve la bendición, gracias a él, de salir de mi país, y no solo de mi país, de salir de la Ciudad de México, porque ahora, bueno, ya fui a Mexicali, ya fui a Querétaro, estoy hoy aquí en la Aztecomic de Pachuca, dentro de 8 días voy a Tijuana, a finales del mes de septiembre voy a Tampico. En fin, me traen vuelto loco, y todo gracias a este personaje. Le tengo mucho cariño, mucho respeto a él. Además de que mucho antes de saber que se iba a doblar Death Note, yo ya era fanático de la serie. Un amigo muy querido, Sergio Rivera, hace algunos años me enseñó la serie, me prestó los discos, los DVDs, me enamoré de la serie, y bueno, tiempo después me entero de que se va a doblar, hago mi prueba de voz, y resulto bendecido con L. Así que ellos dos son mis personajes favoritos, los que más cariño les tengo, Nelson y L. Bueno, yo supongo, por lo que significa L como personaje y demás, que en el momento en el que te dicen, oye, ¿qué crees? Te quedaste con L. Yo me imagino que los calzones hasta el piso. Me quedé 10 minutos en shock llorando. Fue terrible. Estaba yo en medio de una grabación, de otra grabación de doblaje, cuando llegó el dueño de la empresa, el señor Adrián Fogarty, a quien también le estoy eternamente agradecido, a él, a Marina Huerta, dueños de la empresa, a Rafael Cortés, jefe de producción de AF, que cuando Adrián me dijo, ¿te quedaste con L? Me quedé petrificado y no pude parar de llorar. Tuvieron que parar la grabación para que yo me tranquilizara, porque fue un shock increíble el que uno de mis más grandes sueños se haya vuelto realidad. ¿Quién no ha soñado cuando ve una serie de televisión, un anime? ¿Quién no ha soñado con me gustaría ser la voz de? Bueno, yo lo soñé y pasó. Así que te puedo decir, sin temor a equivocarme, que profesionalmente ha sido mi más grande logro. Y sí, efectivamente, los calzones, no solo los calzones, todo se me fue hasta el piso, tuvieron casi casi que bofetearme para que me desprivara, porque te puedo asegurar, me privé. Fue como los niños chiquitos después de un susto, una impresión. De milagro no desarrollé diabetes ese día, en serio. Fue hermoso ese día. No, qué bárbaro, pues qué bonita anécdota. Y no sé, bueno, ok, nunca se va a igualar, o bueno, tal vez algún día, esperemos que sí. Pero me imagino que hasta la fecha no has tenido ninguna, pues ninguna experiencia de ese tipo. Personajes, lo que me gusta mucho preguntar, personajes underground, así, personajes que no nadie los conozca o que nadie sepa que tú los hiciste, que sean así de tus favoritos. Ok, hay una serie que se estaba transmitiendo en lo que era Jetix, que ahora es Disney XD, se llama Chaotic, esta serie. Y ahí yo hago a Peyton, un gordito que anda con unas camisas hawaianas y siempre tiene hambre después de ir al domo de batalla, quiere comer unos tacos. También en Yu-Gi-Oh! GX. ¡Ay, agua lo llama verde! Que es un personaje verde con un ojote y usa una tanga roja muy extraña. Y siempre está nervioso porque el amo Chas quiere deshacerse de él. Y también en Yu-Gi-Oh! GX... Ahí también hice a Escarcha, un duelista que solo apareció 3 capítulos, pero ataca con su Mobius Monarca del Hielo. Se congelará el infierno. Esos son algunos de los personajes más representativos a quienes le he podido dar voz. Viene la tercera temporada de la serie Héroes de la Universal y ahí va a aparecer un nuevo villano que se llama Flint, en la tercera temporada de Héroes, y bueno, va a tener la voz de su servidor Hugo Núñez, que es muy parecida a la voz que le di a Escarcha, pero un poco más profunda. Ahí voy a ser Flint. Órale. Yo quiero ser malote de doblaje. ¿Verdad que sí? Los villanos son los que le dan el sabor. Claro. Siempre un villano, sin un villano la historia sería aburrida. Perdónenme la expresión, pero el villano, así como los rudos en la lucha libre, por cierto, después de mi familia y mi trabajo, mi pasión es la lucha libre. Amo la lucha libre, la adoro. Tuve la oportunidad de escribir también para un par de revistas, para el sitio web elpancracio.com, y escribí para la revista Titanes del Ring. Y bueno, yo soy rudo de corazón, y los rudos son los que le dan sabor a la vida. En la lucha libre, en los deportes, en el teatro, en el doblaje, en las series. Los villanos son los que te dan ese algo que hace falta para que se suelte el conflicto, que le da vida a esto. Así es, los malotes. Ah, por eso soy malote de corazón. Y bueno, muchachones, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Seguimos con la entrevista. No se nos vayan a ir. Vamos a musiquita y regresamos.